Puede está, ser. Ya está distorsionada usted. Ya. Puede usted ser. Ya está fuera de foco. Entonces ve todo fuera de foco. Pero no, está sonando todo, más o menos. Armónico. Sí, sí. Bueno. Usted no está armónica, así que no le eche la culpa a las cuestiones técnicas en no, este caso. No, no, no. Yo por eso pregunto, porque yo escucho feíto. Entonces, ante la duda, uno primero pregunta. Si la visión de mundo es parecida a la propia, entonces ahí vi. Por lo menos yo estoy contenta. Mira, me hizo acordar a... ¿A qué? Una película de Woody Allen. Uh-huh. Desconstruyendo a Harry. Sí. Que están filmando, no sé si la conté esta anécdota, que están filmando una película. Y entonces el director dice, no, no, pero pará. Están actuando. Uh-huh. Y está atrás de la cámara el director. Dice, no, pará, que está fuera de foco el personaje. Entonces viene otro y dice, sí, pero no, pero está bien la cámara. Me dice, pero míralo, al actor está fuera de foco. No era problema de la cámara, sino que el actor en sí estaba fuera de foco, estaba borroneado. Y andaba borroneado por el mundo. Y bueno, era bastante... Qué feo. ¿Usted está escuchando otras radios también? Sí. Yo cuando mira, cuando apoyo el codo ahí me parece. A ver, ahí está. Bueno. Breathe it in. All this love from within. Bueno, la anécdota era es que él andaba siempre fuera de foco. Entonces Woody Allen después le íbamos a su psicólogo y le decía, pero usted quiere que todo el mundo se adapte a usted. Y yo estoy, no. Yo no sé si estoy fuera de foco, el mundo está fuera de foco, no yo. Bueno, a usted le está pasando algo parecido, usted está fuera de foco. Todas las cuestiones técnicas están perfectas. Va, más o menos. Buena. La perfección. Está entrando otra radio, o sea que tampoco es la perfección. Pero... qué lindo que le queda. Ajá. No, el tema es que sí, uno sabe que se halla muy distinto y la voz también. Pero igual aquí estamos. Por lo menos mientras podamos respirar, aquí estaremos. Muy bien. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Bien? Bueno. Let it out. Let it in. All this pain. I'm with me. Bien, sean todos bienvenidos. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7066-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces a nuestros oyentes en el exilio, a la gente que nos está escuchando en www.radiowalden.com.ar. Muy buenas tardes para todos. Vamos a leer en un ratito dos comentarios que habían llegado al blog. Hoy nos tenemos que ir una hora antes del programa. Bueno. Igual, yo como ese, capaz que algunos no, yo no me gustan, nunca me gustaron las generalidades, pero seguramente, si seguíamos haciendo el programa igual, íbamos a estar solos. Íbamos a ser usted y yo únicamente. Ojo. Seguramente lo hubiésemos hecho igual. Sí. Si no fuera por cuestiones de salud, que uno se tiene que ir una hora antes. Y espero que me atiendan, ya veo que... No me haga pensar en esas cosas. Lo bueno es que no va a haber tráfico, voy a llegar rápido donde tengo que ir. No sé, porque si este programa se va una hora antes, está en los preparativos. No, pues yo tengo turno a la verdad a las 4. ponga lente, que este programa acá, que ese ruido, que nos vamos acá, que si yo 3:30, ajá, estamos saliendo acá cuando ya empezó el partido. Ah, o sea, eso en la calle sí, no va a haber nadie. No, eso es cierto. Y a llegar, espero que haya alguien donde me tienen que atender, porque llegan a parar también los médicos y esas cosas, porque si juega Argentina, le puedo asegurar que le prendo fuego el edificio. Y hablo en serio. Aténganse. No, si es un consultorio y le dijeron que vaya. Me dijeron que vaya hace un mes antes. Qué mal lo veo. Todavía no había empezado este maldito mundial. No, se va a ir al repedo. Pero así. Yo sé, cuando tú a mí me atendés. ¿Qué me importa que haya un partido de fútbol, de rugby, de hockey o que venga el Papa a la Argentina? Primero está mi boca, mi salud, mis ojos. ¡Ah! Tan importante. Que son las ventanas ser... de mi alma. Viene complicada su ventana. Pero bueno, si no fuera por todas estas cosas. Sí. De que el ser humano nace con un cuerpo, que nace ya el cuerpo para desintegrarse y destruirse. Es así, biológicamente, el cuerpo nace para destruirse. Sí, sí. Si no fuera por eso, seguramente. Nos quedamos haciendo el estaríamos programa. Estaríamos acá haciendo el programa, como dos boludos, igual, tres con el operador. 4, 5, bueno, con los boludos que andan por ahí. Pero... No, igual, yo le hago la aclaración. Si nosotros seguíamos hasta las 4 hoy, la producción y el operador no iban a estar. No, venían avisando de hace rato. Ustedes hagan lo que quieran, pero van a quedar los dos solos. Bueno. Juegan con Grecia, aparte, ey. Ya está clasificado. Tanto lío. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Usted así, tan... No sé, vamos a ponerlo. Tranquilo. Que está con un pensamiento positivo, tan de ganador y tal. Pues ya está. Escúcheme. Juegan contra Grecia. Y ya está clasificado Argentina, ya está. Bueno, a ver, primero que nada, especifique cómo es eso de que juega con Grecia. Sí, como jugó contra otros equipos. No le voy a andar explicando el fútbol. Grecia, futbolísticamente. Es mala. Claro, está lejísimo de la Argentina. Ah, bueno. Creo que la mayoría del equipo del Mundial, salvo Brasil, que siempre fueron mejores que Argentina. Siempre, toda la vida fueron mejores, por más que se quieran hacer los... siempre fue mejor que Argentina. Uh-huh. Por más que la Argentina tiene ese delirio grandeza y se creen importante. Nah, ni agacho. Ey, no le llegan ni a los talones al brasilero. Olvídense. Pero después, dentro de todas las otras elecciones, creo que Argentina es la mejorcita. Los otros son medio limitados. De mitad para abajo, dice usted. Claro, sí. Pero bueno, así que es tanto lío, ey. Bueno. Ya está clasificado, ¿por qué le van a ver el partido? Vale que mi médico no lo vea, yo le voy a decir eso. Ya está. Atendeme a mí, después hace lo que quiera, mirá el resumen. A la noche. Bueno, le mandamos saludos al Diablillo, que anduvo por aquí. Sí, muchísimos besotes, tanto tiempo. Bueno, le mandamos saludos y esperemos que él tampoco sea otra víctima de este día, porque tenía que salir a hacer un par de cosas y también era la duda si le iban a atender porque era en el horario del partido. Que trate de ir un poquito antes, por las dudas, a todos le avisamos, si quieren hacer algo, háganlo un rato antes. Bien, ¿le parece? Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, no pude escuchar ningún programa de los de ayer. Vamos a ver si los escucho después. El de Cococha lo podré escuchar en su blogspot. Sí. El pájaro va a sonar en Radio Walden el miércoles a las 20. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Anda por ahí? Bueno, ayer vi una película, pájaro, que seguramente usted ya la debe haber visto. Y probablemente a usted le debe haber gustado si la vio. Y tal vez él fue el que se la recomendó. Sí, en realidad no sé si alguien me la recomendó, pero vi esas películas que le suenan a ustedes, que suenan, que son películas, que no se acuerda de dónde, pero que le suenan. Capaz que en su momento el pájaro me la recomendó, no me acuerdo. Mi vida es mi vida. Vi ayer que labura Jack Nicholson. Película del año 70, principio de los 70. Hermosa, muy linda película, me encantó. Y no quiero caer en esto de, Que... pero que es algo que hablábamos más o menos la semana pasada, que se comunicaba con nosotros Mariano y hablábamos por teléfono en la tanda. No le voy a dar toda la razón a usted, Mariano. Pero eso de que en algunos aspectos todo tiempo pasado fue mejor. Porque, qué sé yo, me pasó de ver la de Sofía Coppola el domingo. Y ahora ver esta película. Capaz que fue justo casualidad. Digo, y sí, eso está buenísimo. Eso es cine. Bueno, eso está bueno. Pero usted, por ejemplo, a usted, por ejemplo, le gusta más el cine argentino actual que las películas viejas. No. Me gusta mucho. Sí, no todos, pero una gran camada de nuevos directores argentinos me gusta lo que hacen. Y bueno, entonces tampoco es que se. Ah, ya sé. Bueno. Que obviamente. Pero me encanta Subiel, Aristarain, que son clásicos. Sí, pero bueno, pero ellas son clásicos. Digamos, por ahí, si usted, qué sé yo, se pone a ver películas de Leopoldo Torre Nilsson, de, qué sé yo, Leonardo Fabio, que tiene mil años haciendo películas. No. Bueno, pero... ¿Cuál es esa película que me dormí? Literalmente, me dormí. ¿No es Nazareno Cruz? No, no. ¿Cuál es? Porque es la, digamos, la más clásica. La del Aniceto. Y la Francisca. Sí. ¡Ay! Me dormí. Se lo digo literalmente. Digo, bueno. Todo bien, Fabio, con vos, pero. Podés tener muy buena técnica, pero. me dormí. No me gustó para nada. La de Nazareno está más piola. Esa no sé si la vi. Nazareno. Después vi, bueno, alguna. Pero... bueno, sí, pero en general, digo, qué sé yo. Va, no sé, justo ahora me pasó que vi por Lo Nuevo, eso. Sofía Coppola, digo, y vi esta película, no me acuerdo, no sé quién es el director de Mi Vida es Mi Vida. No, le sé que está Jack Nicholson muy jovencito. Con una actuación impresionante, ¿no? De más está decirlo. Pero... fantástica, me encantó. Mi Vida es Mi Vida, si la pueden ver. Bueno. Personaje se la pasa huyendo y dice: no huyo para encontrar nada, sino para alejarme siempre de la mierda. Por ejemplo, a ver, me imagino que usted y muchos del otro lado han visto Cinema Paradiso. Sí. Si no, todos lo vieron, le aviso que hay una película llamada Esplendor, de Héctor Escola. La misma temática, nada más que mucho tiempo antes que yo la había hecho Héctor Escola, por ejemplo, ¿no? Está muy linda Cinema Paradiso, ¿no? Sin dudas. Pero ya estaba esa idea, ya lo hizo Héctor Escola bastante tiempo antes. Usted sabe que, hablando de eso, el director de Cinema Paradiso, que ahora no me acuerdo el nombre, hizo la película Stanno Tutti Bene. O sea, está todo bien. Ajá. Y ahora se hizo la remake de esa película. Ajá. Que, digamos, uno dice, bueno, por ahí se cruza. Me enteré después, a mitad de la película, cuando la estaba viendo, me entero que es esa. Porque vio cuando le suenan los diálogos parecidos o situaciones le suenan muy similares, entonces uno lo ve. Y vio cuando dice, sí, la verdad, déjame con el original. Sí, no, las remake. No, por favor, está bien, se ayornan las circunstancias, pero no le genera lo mismo a uno. No, dejémoslo. Ya lo decía Walter Benjamin, el aura. Sí. De la obra de arte que se pierde, ese aquí y ahora. Esa película fue filmada en su momento, ahí, sí. Allá. Dejala, ya está, es un momento irrepetible, se terminó. Sí, o sea que por ahí. Uno dice, bueno, se toman determinadas cuestiones de la película como para hacer otra cosa. Bueno, porque obviamente hay temáticas. Pero lo mismo no, ya está hecho. Pero claro, era muy parecido en un montón de situaciones. Y que por ahí dice uno, no. Y por ahí ponerle más dramatismo, más cosas que... No. Qué feo, qué falto de ideas la gente. ¿Por qué no haces algo, otra cosa? Ya está hecho eso, déjalo ahí con los actores que tenían que estar en ese momento, con el director que lo tenía que dirigir en ese momento, y del momento que era indicado hacerla se hizo y se terminó. Basta. Con eso no lo voy a entender nunca. No, a mí, ojo, me pasó, por eso le digo, estaba viendo la película y después a mitad de camino dije, bueno, acá... Sí, entiendo, si lo quiere hacer, pero a mí no me interesa, ya está. No, lo que pasa es que por ahí uno cae y dice, no podés, yo ya vi esto. Claro. O lo mismo que por ahí uno dice, bueno, la imagen del acorazado Potemkin, la del cochecito que cae. Bueno, esa se ha utilizado en varias películas, pero el acorazado sigue siendo el acorazado y lo que se toma es esa escena, entonces uno dice, bueno, es el homenaje, el supuesto homenaje. No lo vio en la película Banana de Woody Allen, aparece el carrito cayendo por la escalinata. No. Ya con verlo en la otra, ¿cómo es? Muy bizarro. Muy bizarro. Bueno, ¿cuál lo vio? No me va a salir ahora el nombre de la película, la recontra, que trabaja John Connery y Kevin Costner, la que lo quieren mandar al Capone a prisión. Me sale Los Imposibles, pero no es así. Bueno, es esa misma de hace unos cuantos años atrás, es vieja y que utilizan precisamente la escena del cochecito. Bueno, le comento que nos llegaba un mensaje. En este caso, el mensaje es para usted. Medio bardero se vinieron los oyentes hoy. O por lo menos este. Dieguito de Lata. ¿Sabes lo que le contestaría el Diego a todos? Bueno, este es otro Diego, a quien le damos las buenas tardes. Y le dice a usted, che, ¿y no sería más fácil que llames por tel a ver si te atienden. No, porque no corresponde. Yo tengo turno y a mí me van a atender. Me importa un carajo que juegue a Argentina. Venga el Papa. Espere, que el mensaje sigue. Sí. Dice: chamullero, te vas a ver el partido. Pasá mentira de Manu. Bueno, le voy a pasar el tema. Porque tengo ganas de escucharlo yo ahora. Nada más que por eso. Pero, ¿qué chamo? Papá, si quisiera el partido, ¿qué problema tengo? Lo digo, me voy a ver el partido. No tengo que excusarme ante nadie. Y estaría bueno que no lo haga. Trato en mi vida de ir haciendo las cosas sin dar explicaciones a nadie. Y sin justificarme ante nada, ¿no? Igual en su momento la producción dijo, cuando nos enteramos esto de que Argentina uno de los partidos lo jugaba a las 3:30. Capaz que me iba igual a ver el partido si no tenía nada que hacer. Pero primero está mi vida y mis cosas. Si no tengo nada más importante, nada más importante que hacer, no miro el partido. Porque está lindo, me gusta menos fútbol de vez en cuando. Pero... no es de chamullero entonces. Claro, ¿en serio? No, tengo que hacer, claro. Si no, lo diría, ¿qué problema tengo? Ey, cortamos la tren, vamos a ver el partido. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Qué me importa? Ah, le sale el bardero. Ay, mirá qué loco que soy, Dieguito. ¿Qué me importa? Me va a ver el partido. Ay, pero qué loco que son los escenarios de las voces. Bueno, Mariano. ¿Qué nos dice? Buenas. ¿Cómo anda, Mariano? Buenas tardes. Me acordé de Mariano, traje para pasar en la tanda el tema Corazón de Pla. Bien. Y nos dice: buenas, chicos, no queda otra, amigo. Hay que ir a la fuente nomás. Si alguien sabe de alguna película fea en la que labura Nicholson, que me diga, porque nunca vi ninguna. No. O sea, hay películas que han sido malas, ahora las actuaciones de Jack Nicholson, impresionantes. Pero Mariana habla de la película. Pero bueno, no ha habido... No, por eso le digo, ha habido películas que en general son pedorronas, pero el tema de la actuación y cómo la sostiene Nicholson, a veces las escenas en que él está mejora muchísimo la película. Pero es como que tiene el bajón. Cuando Nicholson desaparece, baja. Sí, esta, no sé si usted vio específicamente esta, Mariano. Supongo que la debe haber visto. Mi vida es mi vida. Muy buena, muy linda película. Pero sí, hay que ir a la fuente. Turó decía, de cada 10, 9 se van por las ramas, de uno que va a la raíz, ¿no? Mira. A ver. Y esto no pasa únicamente en el cine. Esto pasa en la literatura también. ¿Qué pasó? Tengo acá para leerle un fragmento. No voy a... porque en realidad no sé, no me acuerdo. Hay algo que ha dicho en su momento Galeano, que se popularizó bastante. Por eso yo no me atrevo a decir... tengo un ruidito que se mete. No me acuerdo realmente si Galeano lo citó como algo suyo. Y ahí hay un engaño. O si realmente cuando él lo citó... dijo que era de alguien o de otra persona. No me acuerdo si dijo que era de él o no. Bien. Esa idea de Galeano, que él decía, si alguien lo sabe del otro lado, le pedimos una ayuda. Como siempre. Que Galeano decía, hablando de la muerte, sí, que no tiene sentido preocuparse por la muerte, porque cuando uno es, cuando nosotros somos, ella no es. Cuando ella es, nosotros no somos. Sí. No me acuerdo si él se lo atribuyó a él mismo o realmente dijo que era otra persona. Porque, oh, casualidades de la vida. Yo estaba leyendo esta novelita llamada La mano encantada, de Gerard de Nerval. Ajá. Gerard de Nerval es un francés, él. Sonaba. No, no sé si le suena, Gerard. Más como con... Depardieu. Claro, póngale. Pero este era Gerard Labrunier, en realidad se llamaba. Nació en 1808, o sea, sí, que... hace bastante ya. Unos cuantos antes que Galeano, seguro. Exacto. Y en una parte, mire lo que dice. Sí. Uno de los personajes de la novela. A ver. Y dice: un clásico decía: la hora que os ha dado. Uy, qué complicado. ¿Por qué escribe así? Esto cuando ponen el os. Bueno. Un clásico decía: sí, la hora que os ha dado. Qué complicado, no, no. Esto va a ser imposible hoy. La hora, sí, que os ha dado la vida, ya os la disminuye. Eso había dicho un clásico. Cita Nerval. Y ahí continúa después. Si está en la muerte mientras está en la vida, pues cuando ya no se está en la vida, se está ya más allá de la muerte. O, para decirlo mejor y más concretamente, La muerte no os importa, ni vivo ni muerto. Vivo, puesto que sois. Muerto, puesto que ya no sois. Decía Gerard Nerval. Mire usted. O sea que ha copiado o ha tomado o le ha hecho homenaje. Ah, capaz. A Gerard Nerval, don Galeano. Probablemente. O capaz que dijo que era Nerval y yo no me acuerdo. O dijo algún clásico, algún poeta francés dijo. Vaya alguno a saber, capaz. Después Nerval cita, dice, un bello verso de Lucrecio, cuyo sentido es este: vivid tanto tiempo como queráis, no le quitaréis nada a la eternidad de vuestra muerte. And his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he... Bueno, Mariano que nos decía, sí, la vi. Ah, buenísimo. Ayer volví a ver Mejor Imposible con el amigo Jack. Simplemente excelente. Sí, está buena. Está muy Yo buena. Me parece que no la vi esa. Bueno, cuando la pasen, le aviso y la ve. Bueno, esa es una de las películas que uno dice, es revoludaza, pero es impresionante cómo la actuación de Nicholson hace que... O sea, él obviamente y Helen Hunt, que los dos laburan muy bien. Pero la película en sí, o sea, la trama más es una pelotudez monstruosa. Uh-huh. Pero cómo la llevan está buenísimo. Bueno, ahora sí, si le parece, leemos dos comentarios de dos mujeres oyentes que nos habían dejado en el blogspot. Bueno. Pam, pam, pam, pam. Primero, el del cadáver de la novia. Le mandamos un saludo. Muy buenas tardes. Y nos dice, nos cuenta una anécdota. A ver. Nos dice: siempre me acuerdo de una clase de letras hace añares, allá en Humanidades y Artes, en la que el asunto empezó a girar alrededor de Cortázar y El Perseguidor. Era evidente que todo el mundo ahí había leído el cuento, dado que los comentarios de los presentes así lo demostraban. Cuando, totalmente como al pasar, hice referencia al ridículo error mencionado por Araña, recordamos, ese error era de que se muera de sobredosis de marihuana. Sí. Entonces nos dice Chris: cuando totalmente, como al pasar, hice referencia al ridículo error mencionado por Araña, la reacción de la concurrencia me dejó boquiabierta. Si los allí presentes, profesora incluida, me hubiesen dicho que, en el contexto de tan maravilloso cuento, esa confusión acerca de la letalidad de la marihuana era un detalle insignificante, o acaso un chiste tonto del propio autor, yo les hubiera dado gustosamente la razón. Al fin y al cabo, soy una fanática absoluta de Cortázar. Pero no. Las voces de todos se alzaron indignadas. Y vieran cómo, negando la existencia de semejante error, diciendo que Cortázar jamás hubiese cometido tamaña negligencia, que seguramente yo había leído mal. Una escena francamente triste. Sí. Que por cierto duró muy poco. Sobre el escritorio de la profe había un ejemplar de Las Armas Secretas. Mientras la concurrencia seguía armando a los gritos la pira de leña para quemar a la hereje, me puse de pie discretamente y tomé el volumen. Encontré un párrafo adecuado y golpeé el pizarrón con el borrador. ¿Cómo disfruté ese final? Tosí, simulando aclararme la garganta, y leí. Está claro que en materia de literatura, de un texto dado, uno no solo interpreta lo que quiere o puede, sino que además lee lo que quiere o puede. Parece lo mismo, pero es muy distinto, ¿no? Si bien estuve en la facultad un par de años más, ese día empecé a comprender que ese no era un ámbito saludable para mí. Bueno, muy linda la anécdota. Cadáver, qué feo que sea. Sí, encima le dijo Chris en el medio. Dice, como dice Chris, y era el cadáver de la novia. ¿Cuándo dije eso? Cuando, en la mitad de la lectura. ¿Dije eso? Sí, ah, bueno, pero no sé. Bueno, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, che. Nada, ese lugar, los académicos, como le llamaba Pizarnik, los profesoretes y esos ambientes, hizo bien en irse. Me parece a mí, mi humilde opinión. Es que pero hay un montón de cosas que generalmente se aprenden afuera y no adentro, exacto, de una institución. No la vas a aprender en la facultad, ni a leer, ni a escribir. No, no. Bueno, pero interesantísima la anécdota, buenísima. Y sí, me imagino, le digo al cadáver de la novia, qué placentero debe haber sido estar en ese momento. Sí, pero aparte... En ese momento de agarrar el texto, leerlo, a todos los necios así y todo eso que... Que parece una competencia, ve quién la tiene más larga y son de esa, son tan asco ya, da asco, pero bueno. Y esa cuestión de, o sea, no, que vos te equivocaste, que cómo vas a decir eso de Cortázar, pará. Sí, tuvo una solemnidad que Cortázar, a mí me hastía. Claro, me hastía. Cortázar se puede haber equivocado igual que cualquier persona, tal vez no lo sabía. Puede llegar a pasar. Tendría que saberlo. Y tal vez era adrede y quería ponerlo de esa forma. Pero negar y poner que Cortázar es... ¡Guau! ¡Wow, que es intocable! No. Es muy de mediocre. Y sí. Pero bueno, esas solemnidades que se dan en algunos ámbitos. Uh-huh. Asquerosas. Bueno, le agradecemos al cadáver de la novia por compartir con nosotros esta anécdota. Muchísimas gracias. Y por otra parte, Sofía de Comodoro Rivadavia. Hola. ¿Cómo anda? ¿Está frío por allá? Qué lindo. Yo siempre le prometo a mi amiga que la voy a ir a visitar a Comodoro. Voy a conocer a tu nena, le digo. Y uno se cuelga, hoy no va nunca. Qué feo. Qué mal. Hay mucho viento, me dijo mi amiga. Y le digo, pero no importa, a mí me encanta el mar, el viento, la lluvia, las olas, sucumdum, sucumdum. Bueno. Si quiere, yo lo acompaño, pero cuando sea verano, a partir de esta fecha, hasta no. Noviembre, diciembre, no. Bueno. Vaya solito. Bueno, Sofía, ¿qué nos dice? A ver. Y ya que estamos con poetas franceses que no festejarían el Día de la Madre, démosle paso a la feroz lucidez de un par de clásicos y atinados proverbios surrealistas. Acá nos pone uno que nos dice, ¿Paul Éluard o Benjamin Peret? No tengo ni idea. Y la cita es: hay que pegarle a la madre mientras es joven. Y la otra cita es de André Gide. ¿Qué dice? Familias, os odio. Bueno, le agradecemos a Sofía por compartir estas citas con nosotros. Bueno, supongo, Sofía, que habrás escuchado el otro día el cuentito que leímos de André Gay justamente acá. ¿La semana pasada fue o la anterior? La anterior fue. Le agradezco a Mariano que ahí me decía la película que yo mencionaba del cochecito, era Los Intocables de Brian de Palma. Ajá. Ahí también aparece el cochecito. Sí, bueno, en realidad la primera vez que yo vi esa imagen era en esta película, o sea, yo la vi antes que al Acorazado, entonces claro. Cuando veo esa imagen del Acorazado, ahí dije, la miércoles, de ahí había salido. Claro. Porque obviamente el Acorazado deja muy en evidencia que es anterior a Los Intocables. Bien, 2:00 p.m, hay que irse a la tanda musical y publicitaria. Les recordamos, los números para comunicarse con este programa son el 462-2124 y el 156-7076-44. Vamos a escuchar en la tanda, Mariano, el tema de Pla, Corazón. Pobre, que se le escapa el corazón. Ay, pobre. Y empieza a hacer maldades. Empieza a hacer cosas feas. violar niñas, pegarle a ancianos. No, cuente, deje que escuchemos la canción. Bueno. Y ahora no sé qué, no sé. Vamos a escuchar dos temitas de Chucho Valdés, de un recital de jazz, si no me equivoco, de una presentación en Buenos Aires. Bueno. Cocinando. Los frijoles que ya se estaban cuajando, chicharrón de plátano frito y bistec, arroz con pollo, vamos a ver cuánta gente viene a comer en la fiesta que se le dio a San José. Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a hacer un tema. Un tema de el maestro Chucho Valdés, que se titula Ubatala. Espero les guste. Ubatala, te quiero tanto. Ubatala, con gran respeto, siempre puro, siempre blanco, siempre ha sido justiciero. Usa griñán quiero tanto. Osas niñan con gran respeto. Ojalá te quiero tanto con todo mi amor. Cuántos malos pensamientos, cuántos celos, qué tristeza. Siempre existe la nobleza. Batala, te quiero tanto. Oh, Batala, con gran respeto. Siempre puro, siempre blanco, siempre te amará y me amará. Y tú, brillará con todo amor a mi lindo. Rosario. Música. Check it out. Estación del Sur. Tardar. Usted está escuchando 99.9 MHz. Radio Surrealista. Estación del Sur. De nuevo tipo. Pizzería y sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente.

La vanguardia es Made in New York. ¿La versión moderna de Pink Floyd? No, no, no, nada que ver. Nada que ver, no. No, nada que ver. Fusionan de todo. Vamos a aprovechar que estuvieron hace poco presentándose en la Argentina para darlos a conocer acá, públicamente. ¿No lo tienen? No saben qué es. Yo no. Bueno, le vamos a presentar a Medeski Martin and Good. ¿No lo conocen? Usted discúlpeme, pero está haciendo como hace siempre, nombre alguno de que juegan al fútbol en algún lugar. No, es una banda. Medeski Martin and Good. Así se llama la banda. Exacto. Medeski Martin and Good. Sí, son tres apellidos, estamos Exacto. de acuerdo. Esa es la banda. Tenemos acá una nota que le hicieron a John Medeski, uno de los integrantes que estuvieron hace poco acá presentándose en la República Argentina. Medeski Martin and Good es la banda que vamos a presentar hoy. Buenísimo. Les cuento que la cualidad inclasificable de la música de Medeski Martin and Good no solo puede oírse, sino también verse en sus recitales. Devotos del jazz, simpatizantes de la electrónica, fans del pop, jóvenes y mayores se mezclan para asistir al despliegue sonoro de este trío con nombre de estudio de abogados, capaz de mezclar un tema de Thelonious Monk con uno de Bob Marley. Bien. Es un, bueno, Medeski Martin and Good es ya un fenómeno neoyorquino. Tan extraño como Bienvenido, que ya lleva 20 años sin oxidarse ni un poquitito. 20 años hace que está esta banda ya. Mire, usted los va a ver, la gente no, son ellos. ¿Los ve? Sí. Esos son ellos en vivo. Creo que extravagante. No tanto, pero creí que eran más grandes de edad y no. ¿De edad? No, más o menos. Son grandecitos algunos. 40 y pico, sí, 50, pico. Más sí. De ahí no pasa. Bueno, pero creí que. Más grandes. Claro. No, andan en los 40, 50, por ahí. Bueno, química. Esa es la palabra que elige John Medeski para definir el tipo de interacción que se genera con sus compinches, que son Billy Martin, que está en batería y percusión, y Chris Good, que está en el bajo. Por eso el nombre, ¿no? Medeski, Martin and Good. Simple. Bueno, así lo definió él como química. Cada vez que pisan un escenario, se encierran en una sala de ensayo, se meten a grabar algún nuevo estudio, un disco de estudio, o simplemente comparten unas copas en el anochecer de un día agitado. Él dice, hay química, eso es todo. Bueno, habrá que creerle al señor de los teclados, que es el que dice esto, cuando confiesa cuál viejo alquimista la clave que sostiene el éxito de una fórmula tripartita que va camino a las dos décadas. El delicado equilibrio con el que fascinan a los públicos más diversos tuvo su minuto cero aquella tarde de 1991, cuando arrancaron, en la que se encontraron en el loft de Martín. Ah. Nos juntamos para tocar y ver qué pasaba. Nos conocíamos desde antes, pero no sabíamos cómo podía sonar. Y creo que, desde ese día, nos dimos cuenta de que era algo distinto, cuenta Medeski. A nivel musical fueron pasando cosas que nos hicieron sentir que había un potencial. Simplemente sucedió. Y eso somos, de verdad. No es jazz tradicional, como tampoco pertenece a ninguna otra tradición musical. El trío nos permitió ser nosotros mismos, pero también desarrollar ciertos aspectos de cada uno que no hubiéramos podido sacar a la luz en otro contexto. Tiene que ver con la química que se genera entre los tres. Y eso, definitivamente, es algo importante, ¿no? juegan ellos, así. Sí, se nota que juegan. Bueno, ¿cómo cambió con el paso de los años? Le preguntan en esta entrevista. Y dice, la química se ha vuelto más intensa a partir de lo mucho que tocamos juntos, de que nos conocemos mejor, de que trabajamos e hicimos más discos en equipo, pero también de que cada uno puede hacer otras cosas por fuera de la banda. Crecimos como individuos, que es una de las partes fundamentales a la hora de formar parte de un grupo. En la medida en que pudimos hacer otras cosas, tuvimos experiencias enriquecedoras. Y cada vez que volvimos a juntarnos, seguimos creciendo. Esa es la razón por la que estamos juntos. Si hacer música no fuera divertido y no nos hiciera sentir bien, ya no tendría sentido, ¿no? Bueno, eso hay que llevarlo a todas las partes de la vida, ¿no? Bueno, lejos de idealizar la situación del trío, de sugerir que su naturaleza musical podría haberse dado por generación espontánea, Medeski se entusiasma al evocar el downtown neoyorquino. Downtown, ¿no? Sí, sí, sí. El caldo de cultivo que los vio nacer allá a comienzos de los 90. Y al hablar sobre el lugar de origen, alumbra, casi sin querer, pero también inevitablemente, el espíritu del conjunto del que forma parte. ¿Qué tenía de particular el tan mentado circuito de clubes que lo vio debutar en el Village Gate? Y él dice, bueno, pasaba de todo, dice Medeski. En serio, en Nueva York podías escuchar la clase de música que se te ocurriera. Todas las noches podías encontrar una banda de música latina, otra de contemporánea y una orquesta clásica. Todas increíbles. Y en esa época nos la pasábamos yendo a clubes del downtown. Participábamos en grabaciones, de todo un poco, dice Medeski. De ahí surgieron, ¿no? De ese ambiente. El vértigo, ¿no? De la llamada la Gran Manzana. Y su acento cosmopolita seguramente se estamparon cual sello postal sobre este trío. Dice él, supongo que la influencia debe estar presente, pero no es algo consciente. El downtown es como una gran madre. Es un todo tópico el significado de esa escena y qué sucede ahí realmente. La verdad es que no sé muy bien qué es. Creo que se refiere a la música que se está haciendo en Nueva York, pero que no puede ser etiquetada como jazz ni nada que se le parezca. Solo hay gente expresándose a sí misma y que no es necesariamente parte de una tradición. Y todas las influencias que recibieron y amaron entran en su música. Lo que hay ahí es un punto de encuentro y fusión muy creativo de diferentes estilos que no se ajustan a ninguno en particular. Pasan cosas muy distintas, excitantes y creativas que uno no sabe muy bien qué son, pero que se disfrutan enormemente. Para que ponerle un nombre, ¿no? Sí, hay que disfrutarlo. Bueno, el periodista le dice entonces, el downtown puede ser más un estado mental que un lugar específico de la ciudad. Dice, puede ser. Ya no importa por qué a unos tipos que se instalaron ahí se les ocurrió llamarlo downtown. Cuando empezamos a tocar, había una gran escena. Y lo que resultaba inspirador era que uno sentía que no se trataba de una escena conservadora. Todo lo contrario. Un montón de músicos de diferentes escuelas y procedencias participaban. No había límites. Pero al mismo tiempo que amamos Nueva York, no solo somos parte de eso, también viajamos mucho por otros lugares del país. Nos conocimos ahí, crecimos ahí, pero también pudimos llegar más lejos con nuestra música, como, por ejemplo, a la Argentina, que vinieron hace poco. Bueno, hablando de la Argentina, Malbec y asado. Esas son las dos palabras que le vienen a la cabeza a Medeski si alguien le pregunta por sus recuerdos sobre este rincón del mundo al que también llegó su música. Espere, ¿no es Malbec y asado? También, Malbec y asado. Porque Malbec se me vino a la obra. Sí, y por lo que yo creo Malbec que... Malbec y asado. Que está mencionando ahí es un vino. Por lo vino, menos acá se conoce como Malbec. Claro, sí, sí, sí. No, yo lo llevé ya a la dramaturgia. Claro, esa es Macbeth. Bueno, eso suena fonéticamente muy parecido. Sí, sí, sí. Malbec, ¿te gusta, no? Malbec, no, no, no. Malbec, ¿te gusta más? Sí, me gusta un poquito Malbec más. Y asado. Esas son las dos palabras que él encuentra para definir a la Argentina, músico. Pero ya, bueno, vinieron ahora, pero vinieron varias veces acá. Ah, ya no es su primer visita. No, no, no. Mire. Dice esto: fuimos tantas veces que ya tenemos amigos. Los restaurantes son uno de los puntos fuertes, sin duda. Pero también tengo que decir que la audiencia allí siempre ha sido fantástica. Uno siente que se conectan verdaderamente con la música. En Argentina es mejor que en Estados Unidos. No sabría explicar por qué, si son más receptivos al arte o si tiene que ver con la educación. Lo que sí sé es cómo se siente tocar en Buenos Aires. Hay un entendimiento con el público que puede ser intelectual, pero también tiene que ver con los sentimientos. Bueno, y le preguntan cuánto de intelectual tiene su música. ¿Y cuánto tiene? Y él dice, hay ciertos elementos en el lenguaje musical que necesitas entender. Y que necesitas saber muy bien por qué los entendés. Hay momentos en los que se toman decisiones intelectuales, entre comillas, para tener, dice él, el control de algo o saber exactamente qué va a suceder a partir de algo que escuchaste antes. Hay un costado intelectual en lo que hacemos. Nosotros hablamos y trabajamos sobre eso. Escuchamos un montón de música muy distinta y también estudiamos cuestiones relacionadas con la armonía, por ejemplo. Pero en el momento de tocar, no pensamos más en eso. Bueno, y también le preguntan porque ellos en un momento dice, bueno, vos definiste alguna vez, le dice el periodista Medeski, Martin and Good, como una mezcla de improvisación y diversión. Uh-huh. Y él dice, bueno, no me acordaba. Pero dice, me parece que la palabra diversión no alcanzaría para describirlo. Es más que diversión. Tiene que ver con llegar a un lugar. La música es un lenguaje y la diversión es solo una palabra. Y por momentos la música tiene que ver con lo emocionante, lo estimulante, lo intenso. Algo divertido puede ser intenso. Hay acordes que pueden ser divertidos. Los elementos que componen la música son realmente libres. Y en el medio de una improvisación, para nosotros, lo más importante es que lo que estamos tocando nos resulte estimulante. Bueno, y les pregunta si están más cerca de la escuela del funk que la del blues. ¿Y? No lo sé, dicen. Para ser honesto, creo que todo es una cuestión de perspectiva. El estilo de Martin como baterista quizá está más conectado con el funk, el hip hop y cosas por el estilo, antes que con el blues. En mi caso, en cambio, estoy muy conectado con el blues. Pero también depende de cada tema. Además, hay elementos de blues dentro de la obra de grandes del funk. Así que una cosa lleva a la otra. Son como diferentes ramas del mismo árbol. Todo lo que escuchamos alguna vez está presente en nuestra música, que es nuestra forma de expresarnos. No es algo intelectual ni una decisión del tipo... vamos a hacer esto o lo otro. La música te dice qué hacer y la tenés que seguir. Por supuesto, no voy a negar que lo que hacemos es un producto. Pero hay gente que se lo propone claramente. Vamos a hacer punk rock mezclado con klezmer. Nosotros no hacemos eso. Nunca lo hicimos. Tratamos de comprender quiénes somos como individuos para entonces poder expresarlo a través de la música, juntos. ¿No? Por ejemplo, lo que un purista, digamos... Mm. Podría señalar como una debilidad el hecho de que, bueno, de que no asuman una identidad construida a partir de rótulos con mayor o menor legitimidad. Para ellos, lejos de ser una debilidad, representa no solo una ventaja, sino también su mayor fortaleza. De hecho, en sus recitales tienen cabida melómanos yaceros, pibes y pibas que van a recitales de rock, sí, y otra gente que quizás se interesa por el hip hop o la electrónica. Muy heterogéneo el público. Para todos los gustos. Exacto. Un público así que a su modo, si se quiere, refleja el caleidoscopio estético que asoma sobre el escenario. Y él dice, Nuestra música está en la frontera de muchos estilos distintos. No importa qué le guste a cada uno para poder entender y disfrutar de lo que hacemos, porque está relacionado y conectado con casi todo, dicen. Bueno, y agrega, nos gusta la libertad que te da la música experimental y la improvisación. Pero no nos da miedo la música pop, se ríe Medeski. Así somos. Pero cuando tocamos, no copiamos a nadie. Lo hacemos desde nuestro corazón. Tratamos de llegar más y más profundo a nosotros mismos para tocar de manera natural. Lo que tratamos de hacer es crear canciones con piezas que nos permitan jugar en varias direcciones. Hay tantas maneras de ser libre. Podés hacerlo a partir de tres notas, aunque no vas a salirte de esas tres notas. La improvisación va a estar dada por todas las formas que encuentres de tocar sin moverte de ahí. O podés tener una melodía e improvisar a partir de diferentes acordes. Tal vez lo más complicado es crear una estructura, pero una vez que la tenés, se abren distintos caminos para la improvisación. Sí, totalmente de acuerdo. A full. Mira esta frase que tira acá, buenísima. A ver. Cuando le hacen mención a, okay, si se quiere, el toque vintage. ¿Se dice así? Vintage. Sí, sí, póngale más o menos. Más o menos. Su toque retro. Sí. Póngale de por algunos instrumentos que usan, pero que bueno, que lo utilizan como para una exploración más contemporánea. Medeski responde, siempre partís del origen, así que el futuro es el pasado. Me gusta. Está buena. Me gusta, sí, mucho. Igual repítala porque veo que a veces la gente no escucha, entonces repítala. Siempre partís del origen, así que el futuro es el pasado. Bien, y para terminar, dice Medeski, al final del día, el motivo por el que seguimos juntos es la música. Todo lo demás da vueltas alrededor, como el hecho de que la gente sepa o no quién sos y qué haces. Pero nunca estuvo en nuestra filosofía prestarles atención a esas cuestiones. Lo que nos moviliza es tocar y tratar de hacer buena música. Es lo que importa, lo que hace que todo lo demás se vuelva real. Si no siguiéramos creciendo, o si sintiéramos que no estamos yendo a ningún lado, entonces pararíamos. Hay un montón de bandas de rock y pop que siguen tocando las mismas canciones de siempre, aunque sus integrantes ya no se hablan porque se odian. Siguen adelante por la plata o por la razón que sea. Nosotros no somos esa clase de músicos o de gente. Nos tiene que gustar lo que hacemos, tenemos que seguir pasándola bien y tiene que haber buena onda entre nosotros. ¿Sabes qué? Todavía nos gusta salir juntos, se ríe Medeski. Y después de un recital quizás nos vamos a cenar y hablamos de la vida, de la familia, del otro, de todo un poco. Realmente somos como una familia, dice. ¿O no? ¿Más o menos? Tendría que escucharlo un poquito más. Ajá. Igual, en un primer momento. Sí, pero vio cuando es. Tiene que habituarse uno. Ajá. Bueno, eso, un par de escuchadas más y ahí después ya le puedo llegar a decir mejor. Mira, escucha qué lindo. encanta. Tiene una onda bárbara. Y está bueno que le guste. Ajá, y sí. Si no, no lo hubiera traído, ¿no? Y precisamente supone. Por esa razón. Uh-huh. ¿Qué quiere que le traiga? ¿El disco solista de Gustavo Cordera? No, no, no, quédese tranquilo. Esas cosas ya lo pasan demasiado. Tenemos música para el informe de música. Tan grande el mundo y el espectro musical en el mundo. ¿Eh? Tiene para escuchar tantas cosas y tantas variedades por ahí, si quiere, de determinada, de determinado estilo. Uh-huh. Un montón de autores, así que se puede aprovechar. Claro, tanta gente queriendo hacer música. Uh-huh. Disco no les dije, me tienen un montón. Un montón. Este, el que estamos escuchando. Sí. Se espera que lo digo bien, para batirme cualquiera. Radio Larians One. Está el One, el Radio Larian Two y el Radio Larian Three. Bien. Este es el One, el que estamos escuchando. ¿Y más o menos de qué época es? El lo maté. Entre el 2008 y el 2009, uno de los últimos. Ah, uno de los últimos. Sí. Bien. Su primer disco data del año 1992, que se llama Not From the Underground. Notas del Underground. Pero notes. Notes, sí, entonces Notas del Underground. Ahí está, Notas del Underground. O que, sería Desde el Underground. Ahí está. Que él dice fue nuestro disco debut y tiene un tema que se llama Uncle Chu. Que es básicamente un cle. Sí, tío 2 o segundo no, tío. CHUBB. Uy. CHUBB. Que dice él, es básicamente lo primero que tocamos juntos cuando se armó el grupo. Me acuerdo que empezamos a improvisar y al final lo grabamos. Eso es Uncle Chu. Después lo transcribí para agregarle las partes de vientos a las que ya teníamos, pero la base la conseguimos ese primer día a partir de la química que se dio entre nosotros. Vi este nombre, a ver, el segundo disco, It's Jungla. Sí, es que es la jungla. It's Jungle in Here. La jungla es aquí. Ahí está. El tercer disco del año 1995 se llamó, me encanta esto pronunciar en inglés, Friday. Friday. Friday Afternoon in the Universe. ¿Qué sería? Afternoon dijo. Sí. Sería el viernes a la tarde en el universo. Ahí está. Viernes a la tarde en el universo. Viernes tarde, ahí está. Cuarto disco de Medeski, Shake Man. S-H-A-C-K. Shake Man. Man, Shake Man. No, no sé. Del año 1996. Después, en 1997. Vino Farmers Reserve. ¿Cómo? Farmer. Famers Reserve. De reservar. Sí, o sea, pero de, con A, Farmer. Sí. Sería reserva de granjero, una cosa así. Ahí está. En 1998, Combustication. Ay, no sé, ahí debe ser una... Una combustión. Sí, o alguna... algún arreglo, alguna cuestión. Ajá. Así medio estadounidense. En 1999, Tonic. Tónica. Tónica, ahí está. En el 2000, The Dropper. No sé, ahí no me acuerdo esa palabra. En el 2002, Un Invisible. Un Invisible, está así, eso estoy diciendo. Un Invisible. An invisible. An invisible. Un imbécil. No. No, no, no. Visible de visible. You are an imbécil. Si va a decir imbécil, dígalo en castellano. Lo van a entender mejor que diga así. No, no, no, pero es un invisible. Así se escribe. Un invisible. En el 2004, End of the World Party. El final de la fiesta del mundo. Ahí está. La tienen con el mundo. 2006, Out. Louder. Out louder. Out louder. Ay. Lauder era alto, o sea, tipo de grito, pero no, la conjunción... Yo veo que cuando a veces uno se olvida de palabras, bueno, eso me está pasando. Y en el 2008, Let's Go Everywhere. Vamos a todos lados. Ahí está. Y ese disco se lo dedican, dice él. Un disco para los chicos, son nuestro futuro. Vamos todavía. ¿Usted sigue buscando chum? Sí, pero me parecía, no. Es una palabra que inventaron ellos. Sí, ¿eh? Sí, no está. No figura, bueno. ¿Y un invisible? Sí. ¿An invisible? Sí. ¿An invisible? Unforgettable. Bueno. Es inolvidable. ¿Le gustó, che? Medeski, Martin, and Good. And Good. Eso no significa nada, son los nombres de ellos. Sí. Como Simon and Garfunkel, póngale. Como Pedro y Pablo. ¿Qué se va a seguir pensando grupos? Como que Titi Pelusa, póngale. No lo encontró. No. Bueno, así pasaba entonces este pequeño informe dedicado a la música de Martin Medeski, Martin and Good. Si lo quieren conseguir, muy linda, a mí me encanta, me gustó mucho así las fusiones y las experimentaciones. Generalmente me gustan estas cosas cuando se ponen así a jugar un poco, a improvisar, a fusionar. Lo que me gusta, o sea, en cuanto a lo que usted mencionaba, esto de que se ponían a jugar y demás, es que si se quiere lo como que los contiene una canción, una armonía, y a partir de ello van jugando. Que por ahí usted ha traído gente que directamente juega. Entonces ahí no, es como que uno se pierde, o por lo menos no, nadie juega. Así de la nada, Es imposible, como decían ellos ahí. Uno para improvisar cualquier cosa siempre tiene que hacerlo sobre una estructura. Claro, no, pero por ahí son estructuras de las que uno no está tan acostumbrado. Entonces es otra cosa, pero bueno. No es que improvisan sobre la nada, tienen una estructura. No, sé pero a qué grupo que he traído se refiere en particular. No, después buscamos. Ahora no sé a cuál sutilmente está bardeando. Seguramente deben ser algunas chicas que me gustan a mí. ¿Te dice? Seguramente. Y ni quiero pensar que sea Cocorro así, porque se termina este escenario y las voces. No, es imposible que yo diga nada malo sobre Cocorro así. Como a la baba, son dos hadas muy tiernitas que no le hacen daño a nadie. Pero si yo no digo que me haga mal, digo que tal vez no las disfruto. No, es su estilo, está fantástico. ¿Cómo puedo llegar a disfrutar otras cosas? Está bárbaro. Que para mí el jugueteo de las chicas no sé si va para el lado que me gusta. Está bien, a mí. Pero no es un jugueteo así sobre la nada. No. A los chavos del 8 cuando arman su banda en la vecindad. No. Estamos de acuerdo. Hay una búsqueda, una estructura, estamos de acuerdo. No, me es familiar la estructura en todo caso y por ende no me hallo. ¿Sabe quién nos trajimos al final que habíamos prometido en un momento? ¿A quién? Yo me lo había prometido a mí mismo. No le prometí nada. Cocorro sí con Anthony and the Johnson. Claro, pero es la canción de Anthony and the Johnson. No. ¿Cuál? La canción es de Cocorro sí. Ajá. Y que canta Anthony and the Johnson. Beautiful Boys. Sí. Tráigala si quiere. Hay que traer la versión que canta Anthony, esa es la que sí, por favor. Muy lindo. Está el video también ahí de ellas dos con Anthony. tema hermosísimo. Aparte está muy bueno como contrastan la voz de... las voces de ellas con la de Anthony. Mm. Y queda alucinante. ¿Se me acuerdo? La traigo mañana. Bueno. Sí, me acuerdo. Si me olvido, la traigo cuando me acuerdo. Ay, qué garrón que nos tenemos que ir, me quedaría. Ay, la vida es dolor. La vida es un sufrimiento. Y bueno, lo que pasa es que uno nació falladito, entonces es más propenso de ir a ver ciertos personajes que otros que por ahí nacieron más sanitos. Hay otros que nacieron con más suerte. Sí. Otros nacieron acá en Rosario, bueno. Claro, tal cual, Mariano, lo que yo le estoy explicando a la compañera que por ahí. ¿Qué dice? Ella utiliza esos términos que utiliza para desprestigiar a los músicos que a mí me gustan. No le desprestigio nada. A ver, ¿qué dice Mariano? Dice Mariano, no juegan a la Bartola. Ajá. Ellas estudian primero y después sí, hacen cualquiera. Pero para hacer cualquiera, primero tenés que tener una base y un conocimiento para hacer cualquiera. Pero, a ver, yo en ningún momento dije que ellas lo hicieran a la Bartola. Digo que en este caso hay como una armonía que queda en evidencia y sobre la cual improvisan. Eso decía, ajá, yo con respecto a estos músicos. En el caso de ellas se evidencia más la improvisación. ¿Vio cuando usted por ahí ve una obra de teatro? Que lo, le digo en cuanto a lo que conozco. Y ve que dos actores, póngale, están improvisando a comparación del resto que tienen una estructura más armada. Uh-huh. Bueno, a diferencia de determinadas obras que son casi todo improvisación. Muy bien armada, pero improvisación. Uh-huh. Eso es lo que yo digo de las chicas. Pero yo no sé si es mucha improvisación, Coco Rocía. Sí, puede hacer cuando se pueden hacer ruidito con juguetes infantiles, con cualquier cosa que le baten ahí. Pero da la sensación de que sí. Están improvisando también, sin dudas. En algunos puntos sí, en otros no. Pero hay una búsqueda. No, dice. Una de ellas es cantante soprano. Le aviso, por ejemplo. O sea, tuvo una larga trayectoria de estudio, de canto, de la voz. ¿Qué? No es que esas voces salen así. Ah. A ver, se están batiendo cualquiera. No, espere, yo no digo que son el pelado Cordera que se puso a cantar. Claro, bueno, por ejemplo. Yo en ningún momento dije eso, porque no considero que sea así. Digo, por eso le menciono, que se nota más la improvisación. Claro, ¿no? Hay voces que pueden poner. Póngale. Que pueden gustar o no. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo no le voy a decir, más allá de que a mí me gusta lo que hace Juana Molina. La voz es desastrosa, no tiene voz. Es desastrosa la voz. Era una le cae simpática, unos jueguitos que hace. Sí. Cocorro sí, te puede o no gustar la voz, pero son voces mucho más trabajadas y mucho más ricas, por ejemplo, que estamos la de acuerdo. Te puede no gustar, por ahí te puede sonar media histérica, chillona o algunos casos, pero se nota que hay un trabajo en la voz. Sí, que hay una búsqueda, eso que hay es indiscutible. Estudio. A eso es lo que me refiero. Aparte, vamos a ser sinceros, yo no soy quien para decir nada con respecto a lo musical. Yo hablo de percepciones únicamente porque no me voy a poner en técnica y demás porque no tengo argumento alguno. Claro. O sea, lo único que le puedo llegar a decir es desde la sensación y desde lo que, digamos... Lo que usted le produce. Claro. Sí, tal cual. No, o sea, jamás... Aparte, sería muy caradura, sinceramente, si me pusiera a hablar de lo técnico. No, ni en pedo. No, obvio, pero bueno, uno trata de hacer algunas cosas. O sea, yo marco esto como para... decir que también tiene que ver con los gustos y que no es necesidad. Claro. Me gusta Juana Molina, pero no voy a defender a Juana Molina musical. No. Ahí sería cara dura. Está interesante algunos juegos que hace, tiene una voz. Nada, la voz. Por más que mute, no voy a defender la voz y así elevar la voz. No, pero bueno, no sé por qué. Me llega lo que hace sí, y está sí, bueno. Sí. Pero sí, en el caso de Cocorro, sí. Hay otro trabajo, eso es lo que digo. O sea, se nota que hay una búsqueda, hay un trabajo en las voces y en lo que hacen. Después gusta o no gusta, pero no es. A ver, tirémonos a cantar a ver qué sale. No. Esto va para usted. A ver. Hágase cargo, Mariano. ¿Qué dice? Dice. Hoy la Lore se recibió de crítica de arte. Le dio con un caño a todas las expresiones artísticas existentes. Me pregunto, ¿No la atendieron con cariño el fin de...? Pero que le... Esa para esa frase... Sí. Se vuelve, si no crítico, filósofo. El que no tiene amor, Mariano, se transforma en crítico, filósofo. Pero no, no. Usted sabe que no. Capaz le desimpresiona a la gente que está escuchando del otro lado. Pero que uno tenga días quejosos, por suerte, no está vinculado con eso. Ajá, bueno, por suerte por usted entonces. Claro, por mi salud, digamos, emocional, mental. Claro, no está relacionado con eso. Y aparte tampoco es que critique todos los artes, simplemente que uno menciona cosas que ha notado de las artes en general. Ahí está. Ya vamos a hablar, Mariano, este que usted me había recomendado una vez, que me encantó, Moondog. Ah, bueno. En algún momento lo voy a traer a ese, me fascinó. Bueno, nos pasamos. Sí, lo que sí le iba a decir a Mariano, que a mí el arte me trató mal este fin de semana, por eso estoy así. Ah, bueno. No es por otra cuestión, el arte es el cual no me brindó ni cariño, ni contención, ni cosas bonitas, entonces por eso estoy enojada con el arte. No le eche la culpa al arte. Bueno, a los hacedores. Usted seleccionó mal. Pero yo no me enojé con el arte porque vi Las Vírgenes Suicidas. No me enojé con el arte. Bueno, yo elegí ver esa, no me gustó el arte... Como término genérico no tiene la culpa que yo haya visto La Virgen de Suicidio. Y bueno, pero a veces uno ve cada cosa. Bueno, hágase cargo usted. Pobrecito, si el arte anda así, pobrecito. Qué mal, iba a decir una maldad. Si tiene que decirle, decirla, dígala. Si yo fuera Francis Ford Coppola, haría... Nena, ¿no pensaste? ¿No te gusta la danza? ¿No te gustaba bailar a vos, chiquitita? Qué mal. Sí, y además el padre le produjo sí. la Virgen de Suicida. Y para que la nena se divierta y no se aburra en la casa. Y bueno, pero fue la primera, tal vez fue mejorando. No, bueno, capaz que no tiene la culpa Sofía Coppola, sino la gente, que por ahí hay gente que me rodeaba a mí, me dijo, no, ¿cómo no viste ninguna de Sofía Coppola? Mirate La Virgen de Suicida, no te la pierdas, que es una cosa espectacular. Capaz que... Esa persona me generó a mí expectativas que después la película no llegó a cumplir. Capaz que... No estoy diciendo que sea malísima. No, es que la película... No estaba a la altura de los que me dijeron que era la película. Bueno, no era una película más, así. Basta de rodearse con esa gente usted, entonces. Que es una película, punto. Por eso le digo, está buena. Si usted me dice, el peliculón de su vida. A partir del domingo a la noche su vida cambió. No. Ni mucho menos. No me produjo nada, entonces... Ni bien ni mal, nada, ¿vio? Así, como cuando vi la del secreto, ¿ves? Ah, es un peliculón, mira qué loco. Sí. ¿Y eso que tiene películas para nombrar? Porque hay un montón que no le han producido nada. Bueno, La Teta Asustada tampoco me gusta. Bueno, ve, por ejemplo. Que era la que iba a competir con este peliculón, en la que compitió. Y bueno, pero la Teta Asustada, para mi gusto, está mucho mejor. Pero obviamente que como en todo es gusto. Vos, Mariano. ¿Qué dice? Sigue con usted. Pero el que la pasó mal el fin de semana fue él, no fui yo por lo visto. Bueno. Dice Mariano, tal cual. Dijo que Mejor Imposible es revoluda. Después le pegó a De Palma. Ahora con Cocorro sí. Y seguro que el tema de Pla tampoco le piache. No, el tema de Pla me gustó. El Mejor Imposible, la película, yo dije que digamos, está bueno como lo llevaron, que la temática... Dijo que revoluda. Claro, pero porque es un neurótico y a un gay al que le pegan. No le voy a contar la película. Pero bueno. Sonó re reduccionista lo suyo. Pero bueno. Un puto y un paranoico, ya está. Pero sonó reduccionista. Es que en ciertas cuestiones, en cómo empieza la película... Es eso, o sea, como lo muestran, es terrible eso. Y suena re feo, que es lo peor que a mí me generó. Después, la búsqueda está muy buena y demás. No le pegué. A De Palma, no, obviamente que no le pegué, porque a mí me encantó ver Los Intocables. Ajá. Esa está buenísima y he visto otras más de De Palma que está buena. O sea, que él haya interpretado mal es cuestión de Mariano. Si le queda la camisa, que él se la ponga. Bueno, no te entiendas, Mariano. Ella tiene una debilidad, una cuestión más así centroamericana, latina. Que la sangre me tira por otro lado. Claro, entonces estas cosas más europeas, más norteamericanas, no le... Como que más fríos, claro, ¿eh? Yo necesito el calorcito humano, es distinto. Es parte de la heterogeneidad que hay también en este mismo programa. Sí, ¿no? Sí, sí. Igual hago la aclaración. A mí Coco Rossi no me gusta. Claro, pero... no, ya sabemos que no le gusta Coco Rossi, que no le gusta Björk. Pla, que no le gusta Björk. No, pero hay temas de Pla, por ejemplo, que me gustan. Ajá. O sea, hay cosas que hay... Yo no sé cómo sigue haciendo este programa y no le gusta Björk y sigue en este programa. Porque por suerte... estoy, además de hacer, digamos, de escuchar Björk, se escuchan otras cosas. Claro, sí, sí. Cuando está Björk de cortina, generalmente hablamos de otras cuestiones, entonces no es lo único que me une a este programa. Si fuera lo único, y sí, ya estamos en un problema mayúsculo, porque basta. No le gusta. Vamos, ¿no? Porque son 17, mira, lo que le digo. Bueno, está bien. ¿Qué cosa? Al final no vamos bien, tenemos que ir hablando el pedo. Hasta las 4. Sí, ey, no, yo me tengo que ir. Tengo que ir. Pero está bien. Y acá me dicen, ¿y quién te obliga a quedarte, boludo? Como si alguien te está diciendo que... Y aparte usted está hablando. Y yo estoy hablando al pedo, sí, qué cosa. Mira, nos podríamos quedar acá. No hay televisor en esta radio, por suerte. Poníamos y les quedábamos a relatar el partido, no, por radio, ahí está, con nuestro estilo. Así, y la compañera de comentarista. Qué bueno que estaría, lástima, no tengo que ir a hacer cosas feas. Qué bizarro que sería. Ahí está, a ver, tiene razón Mariano. ¿Qué? Y tampoco le gusta Woody Allen, no es verdad. Bueno, pero dice otras cosas. ¿Qué dice? ¿Sabe por qué no le gustó Mejor Imposible? ¿Por qué? Porque no le gusta Allen. Si le gustó La Tesa Asustada, vea El Ano contra Natura. O sea que a mí me tiene que gustar Mejor Imposible. Sí, si pero... me gusta Woody Allen, me tiene que gustar. ¿O no? Sí, pero el tema es que yo en ningún momento dije que no me gustara Mejor Imposible. Él interpretó eso. Bueno, yo pero Woody Allen no le gusta. Me gusta. Va, vi Annie Hall y me gustó, y vi Match Point y me gustó. A ver, no soy fanática de Woody Allen. Esas dos películas me gustaron. Ajá. Está. Bueno, pero Match Point tiene que ver más para atrás. Bueno, pero por eso le digo, la que vi a Annie Hall me gustó. Esa le gustó. Y si no le gusta a Annie Hall. Bueno, y es... ¿cómo no le va a gustar a Annie Hall? Igual, vio que, o sea, no es santo de mi devoción Woody Allen actuando, pero me gustó cómo fue, está llevada la película y demás. Y yo no dije que no me gustara Mejor Imposible. No sé de dónde saca eso. No, quedó en que usted dijo que la trama era boluda, que la levanta pero, Nicholson. Pero y si, y una cosa. Y bueno, no sí que es eso, entonces no me la dibuje, no le gusta. Pero decir que una trama le parece boluda y decir que no me gustó, no sé qué es peor. Bueno. No la dibuje. Igual la película me gustó, ¿qué quiere que le diga? Nah, voy a ser fanática, pero está linda. Bueno, así que si le gustó La Tesa Asustada, dice Mariano que vea El Ano contra Natura. No, ni pienso. Ya está, con La Tesa Asustada me alcancé y me sobró. Ey, vámonos porque... Y igual, la de El Ano contra Natura debe ser de terror, entonces no quiero. Se debe ser bizarra, me parece. Bueno. Ey, nos tenemos que ir. Bueno. Nos tenemos que ir porque a mí me van a... Me tengo que ir. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 acá en el escenario de Las Voces. Bueno, esperemos que podamos hablar porque vamos a venir los dos de dos experiencias lamentables. Sí. Mañana el programa mudo del escenario de Las Voces. Capaz que zafa. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Sí, sí, sí. Nos reencontraremos mañana. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. A la gente que nos escucha ahí en el blogspot, en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, en www.radiowalden.com.ar. Esta noche está el programa de Mariano a la hora 22. Sí. Si no me equivoco, Mariano, 22 va a estar acá, me imagino. Esperemos que así sea. Esperemos y que así a, sea. A partir con de las 8. El gorrito celeste y blanco acá y las cornetitas. ¿Eh? Bueno, y a partir de las 8 se pueden encontrar con Raúl y Alejandra, acá en Desde el Sur. Ahí está, muy bien. Nosotros nos encontramos mañana. Sí. Nos vamos con un temita de Medeski, Martin and Good.